AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 4523-9578 es el número de nuestra radio por si quieren comunicarse con nosotros. Y antes estábamos hablando del tema, de la noticia triste de que apareció asesinada la dirigente trans Diana Zakayán, y por eso queríamos hablar con Lucía Manusovich, que, como decían los oyentes, hace rato que Tres Tetas no se hace y ella sabe muchísimo de estos temas. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, impactados por esta noticia, y creemos que es importante que la desarrolles vos. Sí, la verdad que estamos con mucho dolor todos, muy conmocionados, muy sorprendidos, pero al mismo tiempo también nos invade una sensación de que la verdad es que falta mucho por hacer. Sí. Diana es un ícono del movimiento trans argentino. Ella fue protagonista en las reivindicaciones más importantes del movimiento, en la derogación de los edictos policiales, en la redacción de la ley de identidad de género. Recientemente salió la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires. Todo eso, reivindicaciones que fueron bandera de Diana. Diana es una gran luchadora, amada por sus compañeras. La verdad es que también estamos como muy muy conmocionados, porque Diana también fue, por poco tiempo, pero fue compañera de Javier Wenger y mío en el área donde nosotros trabajamos, en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, bueno, la verdad es que fue una noticia, Rocío, que todavía no podemos caer. Yo justamente estoy acá con Yajaira Falcón, que es una compañera travesti, compañera de Diana también. Si te parece, Rocío, te paso con ella. Así te cuenta un poco, bueno, la situación, el estado de conmoción de las compañeras más que nada, y bueno, qué es lo que se espera ahora con respecto a los pasos a seguir con respecto a la justicia, ¿te parece? Me parece perfecto, dale, Lu. Te paso con Yajaira, te mando un beso, Rocío. Un beso enorme. Hola, Yajaira. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Ay, mira, buen día, ¿cómo voy a estar mal? Por la muerte de mi compañera, una de las íconos de la lucha por nosotras en este país. Y me gustaría que el ministro de Justicia se haga cargo y ya cese la muerte de tantas compañeras. Que de verdad se haga justicia, que no quede en el olvido esto. Yajaira, recién Lu nos contaba que Diana era una gran activista por los derechos de todas nuestras compañeras. Sí, quisiera que, si te parece, nos cuentes en qué momentos ella estuvo militando por estos derechos. Siempre ha estado militando Diana, siempre. Desde que la conozco, la conocí como militante. Y si viene a pasar esto es algo raro, que sea una de las militantes de este país con más, como la más, una de las más fuertes, y que le venga a pasar esto, no sé, es muy raro. Yajaira, ¿cómo te va? Matías te habla, de la revista Martea. Te quería consultar, más allá de hoy, yo creo que con el tiempo se va a ir explicando y contando lo que Diana hizo tanto tiempo por los derechos trans. Con la hipótesis policial, ¿se avanzó algo, se investigó algo? Porque... No, todavía nada, es lo que pedimos, justicia. Sí. Que cesen ya las muertes, los asesinatos contra las compañeras. Ya basta esto. Yajaira, más allá de todo el tema indignante de lo que sucedió en el día de ayer, ¿cuáles fueron los derechos que pudieron conquistar en este tiempo? Hay bastantes derechos, la ley de género, la ley de matrimonio igualitario, tantos derechos que hemos logrado gracias a ella, a Loana, a Marlene Guayar y a tantas oficinas, que tantas mujeres que han luchado por nosotras. Entonces, hoy en día con esto venimos como un retroceso otra vez. Ajá, y ¿Hay algún tipo de convocatoria o alguna necesidad? Obviamente que la necesidad de salir a la calle a reclamar está, pero ¿han puesto alguna fecha para salir a reclamar? Mira, la necesidad la tendríamos desde ayer que nos enteramos de salir a marchar por la compañera, pero hoy en día sus familiares no quieren que hagamos nada por los momentos, así que vamos a respetar la decisión de su familia y vamos a ir a la Ferrera al velorio. Está bien. Porque va a ser velada en su casa. Sí, está bien, está, sí, obviamente te escuchamos a vos también bastante conmocionada, indignada y es respetable. No es para menos. No es para menos, como igual la familia de ellos, primero la familia y después, bueno, todo la lucha que sigue y no es solamente estos días, sino por años, hasta que empecemos a igualar un poco todos estos derechos. Bueno, esperemos. Bueno, Yajaira, me parece importante también hablar de lo que tienen que vivir ustedes a diario, de esta xenofobia que hay en la sociedad constantemente, no solo con la gente trans, sino con en todo sentido, con el tema religioso, por otro lado, con el tema de la orientación sexual de las personas gays, por ejemplo. Una persona que no lo vive no se da cuenta de lo difícil que es a diario salir a la calle como una persona trans. No, no se va a dar cuenta nunca. Pero mira, las personas más discriminadas que hay son las travestis, porque nos discriminan en todas partes. No tenemos un laburo, no tenemos nada, no nos dejan ni prostituirnos, todos los días nos llevan detenidas. El señor Carlos Tomás tampoco se hace cargo de un trabajo digno. Ajá. Entonces las travestis sufrimos de más, el doble. Nos matan, nadie se hace cargo de nosotras. La que llega, que son contadas con los dedos de una mano, las que llegan a pasar de 35 años, sufren más, porque trabas y grandes nadie las quiere. Nadie les da la mano. Y si somos migrantes, peor. Claro. Yajaira, no sé si querés decir algo más, si te parece hablar del recuerdo que vos tenés de Diana, o si ya preferís dejar de hablar del tema porque estás dolida. Prefiero no seguir hablando del tema. Es más, te voy a pasar con la otra compañera otra vez. Bueno, muchas gracias. No, hasta luego. A tu orden, hasta luego. Hola, Rocío. Hola, Lu. Bueno, nada, esto fue lo que las últimas noticias que tenemos. En caso de que tengamos más novedades acerca de cómo cubrir esta situación, nos ponemos en contacto con No Nos Queda Otra, ¿te parece? Sí, Lu, nos parecía muy necesario que salga hoy la nota. Preguntamos sobre esta necesidad de salir a la calle, pero también nos parece importante que se respete el momento y ya habrá, obviamente, tiempo para reclamar, como siempre lo hay, y estaremos todos allí. Seguramente. Bueno, bueno. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calorqui. Me duele en tu lagrimita. Ay, cómo me duelen tus lagrimitas, me cierras poniendo el cielo. Me duele tu lagrimita. Tu forma no duele. Me duele tu lagrimita. Tu boca no duele. Me duele tu lagrimita. Tu forma no duele. Escuchamos el tema compuesto por Diana Sakayan y interpretado por Susy Shock, que se llama Me duelen tus lagrimitas. Seguinos en amartia.com.ar.